vecinita me anda diciendo, contigo gordo besos, besos, día y noche a gozar. Contigo gordo besos, besos, día y noche a gozar. Esa chiquilla que a mí me quiere, esa chiquilla que a mí me quiere, conmigo quiere besos, besos, día y noche a gozar. Conmigo quiere besos, besos, día y noche a gozar. Esa señora con su marido, esa señora con su marido, todas las noches besos, besos, día y noche a gozar. Todas las noches besos, besos, día y noche a gozar. Mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando besos, besos, día y noche a gozar. De vez en cuando besos, besos, día y noche a gozar. Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe besos, besos, día y noche a gozar. Pero ya sabe besos, besos, día y noche a gozar. Día y noche besos, besos, día y noche a gozar, día y noche besos, besos, día y noche.